Muy buenas noches, David, y buenas noches a Susana Díaz. Le expreso mi debilidad por los perdedores. En consecuencia, por usted, señora presidenta de la Junta de Andalucía. Me consta que trabajó lo indecible por ganar estas primarias, más de lo que se ha contado. Me consta que buscó el voto casi militante a militante, y me consta que retrasó lo que pudo su presentación en aquel acto masivo en que se quiso demostrar que el PSOE de verdad era usted. Pero hay algo contra lo que es muy difícil luchar, contra la tradición de que el aparato no suele ganar y usted era el aparato, contra los que derrotaron a Pedro en el Comité Federal y usted pasa por ser su impulsora, contra los perjuicios que le causaron la prensa conservadora y los portavoces del PP, que le elogiaban a usted y Pedro lo explotó, y el militante se dijo: lagarto, lagarto, si la derecha la ensalza, Susana puede ser la derecha. Y contra la opinión pública incontrolable que le hizo decir a una señora de Barcelona, encuestada en más de uno, que Susana es enemiga de Cataluña, y eso le dio a Pedro casi el 80% de los votos del PSC. Esos eran los elementos, señora Díaz, y usted casi podría decir lo de Felipe II: yo no mandé mis barcos a luchar contra los elementos. Fue la tempestad, el huracán Pedro, el que le hizo perder. Y créame que me inspira compasión. Creo que las noches de ayer fue la noche más triste de su vida. Hace nada, solo unas semanas, usted era la deseada. Tenía tendida una alfombra tejida con hilos de oro desde San Telmo al Ferraz y tenía prevista otra desde Ferraz a Moncloa. Era la mujer ganadora, la mujer que confesaba que le gustaba ganar como a todos, pero usted lo decía. En su tirón confiaban los históricos del partido y anoche vio pasar el único tren que podía hacer pensar que la llevaría al poder nacional. Se equivocaron todos y el tren pasó de largo hacia la estación de otro. Le envío mi solidaridad por si le sirve de algo y ahora le digo: también Andalucía la necesita, Susana, y mucho. Concéntrese en su tierra, que ahí están el paro y muchas necesidades de la gente. Concéntrese en demostrar que, si usted ha perdido, quizá ganó el pueblo y el socialismo andaluz.